las invitadas, Tania González Aguirre. Bienvenida, Tania. Acércate, por favor, al micrófono para escuchar tu linda voz. Gracias, mi vida. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias. También tenemos a Edurne León Sánchez. Bienvenida, Edurne. Hola, Egunon. A ver, que se te escuche. Acércate más. Hola, Egunon. Ahora sí, Edurne, te he escuchado mejor. Y Natalia Galindo Jarauta. Bienvenida, Natalia. Hola, buenos días. Bueno, pues ahí están. Son mujeres que organizan el 8M. Se determina así, Edurne, Sí, somos las mujeres que organizamos este año 2018 el 8 de marzo. Eso es. Y vais a ser las protagonistas de lo que vamos a escuchar a continuación. Año pasado, 2017, 24 de julio, Estela Navascués. ¿Cómo está la plaza? Pues ese es el momento, ese privilegio es el que van a tener, entre otras, estas tres mujeres que hoy están con nosotras, Tania, Edurne y Natalia. Bueno, yo creo que la piel ya se ha puesto ya en situación, ¿no? Tania, Edurne, ¿cómo estáis? ¿Bien? Natalia, en fin, después de haber escuchado este sonido, ¿cómo os encontráis después? Sí, la verdad que se ponen los pelos de punta, ¿no? Sí, ¿no? Saber que este año vamos a estar allí. Bueno, vamos a estar nosotras, pero bueno, en realidad es en representación, pues que hoy decíamos, de todas las mujeres, ¿no? Todo lo que se ha hecho en esta ciudad, ¿no? Pues por las luchas de los derechos de las mujeres, el movimiento feminista y sobre todo es 8M, ¿no? Que fue un antes y un después, ¿no? Aquí en Tudela y en realidad en todos los lugares. Sí, la verdad es que emocionadísimo. O sea, solo de escucharlo, o sea, emoción, pelos de punta, todo, y eso, como decía Natalia, es en representación de muchos y muchos años de lucha feminista, de lucha por derechos de las mujeres. Este 8 de marzo fue un boom y nos ha tocado a nosotras, pero estaremos ahí en nombre de todas. Tania, yo imagino que para ti, amante de la imagen, del vídeo, estar ahí encima del balcón de la plaza del ayuntamiento, esto va a ser un subidón, ¿no?, en tu vida. Sí, o sea, yo estoy flipando realmente. No, la verdad es que ahora que lo escuchaba, o sea, me daban ganas de llorar. Y además es que, o sea, lo comparto con ellas. O sea, el estar ahí, que la lucha feminista, la lucha de las mujeres sea visible, para mí es que es un pelotazo. Y si ahora casi lloro, o sea, yo en el balcón seguramente baje chorreando, básicamente. Seguro que habrá algo preparado, que no nos vais a decir en absoluto nada, pero sí que queremos saber que va a haber, o sea, que todo el mundo lo va a disfrutar, ¿no? Entendemos que bueno, que ese momento tan tan único para todos los que ahí se acercan, pues va a seguir siendo muy especial, ¿no? Sí, sí, por supuesto, va a seguir siendo muy especial. Para este año, sobre todo para las mujeres, creemos que va a ser muy, muy, muy especial. Y sí, como todos los años, igual de especial o más. Y aparte, o sea, yo creo que la idea también es que sea un chupinazo incluyente para todas y sobre todo para todos, que por primera vez todas las personas que vamos a la plaza nos sintamos parte del chupinazo. Todas las mujeres en especial, pero sí sobre todo todas y todos, ¿no? Que al final todas sintamos que el chupinazo es de todas las personas que estamos en la Plaza Nueva y todas las que no van a estar por diferentes razones. Uh-huh. Hablaba también, hemos escuchado a Edurne León, a Tania González, Natalia, ¿algo más que decir sobre ese momento? No, al final de lo que dicen ellas, ¿no? Pues son momentos de alegría, momentos festivos, pero creemos importante, pues, que todo el mundo se sienta incluido, ¿no? Representado, y que todo el mundo disfrute. Pues eso, de la misma forma, pues con libertad. ¿Queréis volver a escuchar las palabras de Estela Navascués? Sí, vamos a llorar al final. Ese momento, ¿no? Porque ella lo decía, ¿no? Recordamos esa entrevista que hablábamos con Estela, que exponía que bueno, que para ella ha sido un antes y un después ver la plaza así, cómo se pone. Imaginamos que en vuestras vidas también habéis estado en el cohete y eso al final, claro, cambia, ¿no? Un antes y un después. Sí, o sea, siempre lo hemos visto, yo por lo menos siempre lo he visto desde abajo, y la verdad es que no somos conscientes, yo creo, de lo que va a ser hasta que no estemos ahí. Claro. Pero sí, yo creo que va a ser una pasada. Una antes. Sí, porque... Volvemos a vivir el momento. Martes 24 de julio, lo podrán seguir en directo en Radio Tudela, por supuesto. El sonido de estas protagonistas. Desde luego, ¿cómo nos podemos emocionar? Que es un simple cohete, yeah. Es que no es nada más, pero no es nada más ni nada menos, ¿no? Sí, sí, pero es que se ponen los pelos de punta, o sea, cada vez que se escucha, otra vez, ¿no? Y además está siendo una semana llena de sensaciones, pues claro, no queremos ni pensar cómo será ese momento y el momento después, ¿no? O sea, hablabais también en la rueda de prensa de agradecimiento al grupo Tudela Puede, ¿no, Edurne? Sí, porque al final han sido ellos los que nos han cedido el cohete y claro que hay que agradecer que nos lo hayan cedido. Tania, supongo que nosotras lo decimos y en general todas las personas que hemos estado de una forma u otra detrás del 8M, que lo importante es sobre todo visibilizar el mensaje y reivindicar una lucha que lleva muchísimos años y que ha estado como apartada y como en un segundo plano, y para nosotras lo más importante es que la lucha feminista y la lucha de las mujeres que lleva muchísimos años y que este 8 de marzo fue un boom, pues se haga visible y que al final es un chupinazo de todas y que es súper especial, y sobre todo recordar que el 8 de marzo no acaba el 24 de julio, que el 24 de julio es como un espaldarazo de adrenalina para que si este 8 de marzo fuimos 1.200, el próximo 8 de marzo seamos 3.000 personas en la Plaza Nueva luchando por las mujeres, por todas las mujeres, más allá de que luego cada una personalmente tiene su vida. Y bueno, que eso, que sobre todo queremos hacer visible un mensaje que es súper importante. Hablaba también de destacar también la figura de Carolina Aznárez, fallecida también hace poco de Valtierra, ¿verdad? Concejal que estuvo muy comprometida también con la lucha, pues que hablamos, ¿no? De violencia, y que falleció hace unos cuantos meses y que se hizo un homenaje en Valtierra. Falleció por una enfermedad y bueno, pues se hizo ese homenaje para ella. También nuestros mejores deseos, oyentes, y también Pepa Notario, muy amiga suya, lo quería destacar aquí hoy. ¿Qué deseos le decimos a los oyentes de estas fiestas de Tudela, que van a ser muy especiales para estas tres mujeres, pero también para otras muchas más y otros muchos más hombres? Natalia Galindo, ¿qué les decimos a los oyentes de Sonora y de Radio Tudela? Pues nada, que vivan unas fiestas sanas, divertidas, que disfruten y poco más. O sea, es que al final el 24 de julio empieza y ya la cosa va sola, ¿no? Por inercia, pues sales a la calle, encuentras a la gente, vas de aquí para allí y bueno, pues diversión y alegría y bueno, pues sobre todo pues también prudencia, cuidado y demás, pero bueno, unas fiestas sanas. Muy bien, pues nos parece muy bien. Natalia Galindo, Jarau, te hemos escuchado. Edurne León Sánchez, su mensaje de... Pues que disfrutemos las fiestas, que sean unas fiestas libres de agresiones sexistas, que lo pasemos bien desde el respeto, desde la igualdad y que disfrutemos. Totalmente de acuerdo. Edurne León Sánchez y Tania González Aguirre. Tania, ¿algo más? Pues eso, que sean unas fiestas libres de agresiones sexistas y que todas y todos lo disfrutemos, y pues que nos vemos en los bares.